la música, su historia. Se popularizó el jazz, un género que nació de la conjunción entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. I found my thrill. Far beyond the stars, my soul. Look somewhere. As I walked along the thoroughfare, you are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. Up into the sky, I'll be here, I'll be there. You see my shadow everywhere. From the east to the west, take a ride with me, be my guest. Can you wait? Can you stay until the cat comes out to play? I'll be in seven places a time. You're watching me leave as I arrive through the night. The day you can see me making my way, for my love can't be enough. For the goal, for the game, to the fire and into the flame, I will pass while you sleep, up to the sky and to the deep. For the sun, for the moon, from midnight into the noon, I will wait, I will stay, until the cat comes out to play. Game into the fire and into the flame, I will pass while you sleep, up to the sky and to the deep. For the sun, for the moon, from midnight until the noon, I will wait, I will stay, until the cat comes out to play. You know I will stay until the cat comes out to play. You know I will stay until the cat comes out to play. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa Melómanos. Como siempre, llevándoles a ustedes música que hace y ha hecho historia. Y cómo no, gracias a todos ustedes porque nos permiten ingresar a esta segunda edición para el mes de marzo. Mes que pues también ya algunos lo están viendo con la batería ya de color naranja al 40%. Viendo ya, contando los días para el descanso. Bueno, para los que descansan también, porque también hay algunos que la Semana Mayor o la Semana Santa, pues también es un momento, una oportunidad para laborar. Así que saludos a todos ustedes, muchísimas gracias porque nos dejan ingresar a la intimidad de sus hogares en Controles Señor Cleo y en las voces Julio Xicará. Y como no, iniciamos con música del señor Tom Cavanagh y el tema The Cat, el gato, extraído de su producción titulada So Good To Be Me, publicado en el año 2014, para ser exacto, el 19 de septiembre. Por cierto, le cuento que si usted está con la curiosidad de saber quién es Tom Geibel, es un cantante alemán y líder de una big band que lleva su nombre. Ha ganado dos premios, uno en el año 2006 y otro en el 2007, premios que le avalan como una de las mejores bandas de jazz. Así es, y por sobre todo también en el género big band. Así es, así que vámonos con más música. Vamos a irnos así con música instrumental, pero por sobre todo un muy buen tema a cargo del señor Tommy Dorsey y su orquesta. Vámonos con esto que se llama Pussy Willow. Y luego nos vamos a ir con Rafael Wallace y el tema I Wanna Be Like You, The Monkey Song. Y vamos a platicar más de esta música acá en Melómanos. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. the swingers, ho, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man car and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of mugging around. Oh, whoopee-doo, I wanna be like you. Want to walk like you, talk like you too. You'll see it's true, an ape like me can learn to be human too. Don't try to kid me, man cub, I made a deal with you. Water desires, man's red fire, to make my dreams come true. Give me the secret, man cub, clue me what to do. Give me the power, man's red flower, so I can be like you. Oh, you, I wanna be like you. Want to walk like you, talk like you too. You see it's true, someone like me can learn to be like someone like me. Regresamos con más acá, Melómanos. Nos fuimos con un doble play. El primero con el señor Tommy Dorsey y su orquesta. El tema Pussy Willow, o en español, Sauce. Canción de la época o de la era de las big bands. Fue escrita y arreglada en 1946 por Bill Finnegan para la Tommy Dorsey Orchestra. Pussy Willow era una canción realmente muy avanzada o progresiva para su época. Prácticamente era un tema así, revelación para la época. Así que nos fuimos con Tommy Dorsey y su orquesta con el tema Pussy Willow. Y luego nos fuimos con música de Rafael Wallace y el tema I Wanna Be Like You, The Monkey Song, o en español, Quiero Ser Como Tú, la canción del mono. Bueno, pues es una canción de la película de Walt Disney de 1967, El Libro de la Selva. ¿Se acuerda usted de la película El Libro de la Selva en su versión animada? Bueno, pues esta canción es parte del soundtrack. Y como usted sabe, pues la música que usualmente incluyen en las películas de Disney, pues son temas que los mismos personajes van cantando, los personajes de la película, por supuesto. Y la canción fue escrita por los compositores Robert y Richard Sherman. Fue interpretada por el cantante y músico Louis Prima, el cual la hizo como King Louie, con Phil Harris proporcionando voces adicionales como el oso Baloo. Así que ellos fueron los encargados de interpretar el tema en la versión en inglés o en la versión original de El Libro de la Selva. Muy bien, así que como siempre, programando música que hace y ha hecho historia. Como siempre, agradecido con todos ustedes. Recuerden, todos los viernes en punto de las 17 horas, pendientes también de la programación de Radio TGD, porque también vamos a estar preparando ya nuestros especiales. Le cuento que tenemos un especial que desde hace tiempo lo tenemos, lo estamos preparando ahí, un especial por la Semana Mayor, así que no se lo vaya a perder, esté pendiente de los programas Melómanos acá en Radio TGD, porque sí, vamos a tener un especial por la Semana Mayor, así que no se lo vaya a perder. Y si recuerda también, si usted se perdió el programa y le gustó alguna canción, quiere escuchar la información, quiere volver a escuchar el tema, búsquenos ahí en Spotify, también estamos en iVoox y en Google Podcast. Búsquenos como Melómanos Radio TGD y ahí le va a salir la lista. Le cuento un dato curioso. No nos habíamos dado cuenta que el programa ya lo están escuchando en la India y en Francia. Así que muchísimas gracias a las personas que nos escuchan por allá. Lo hacen también desde Amazon. Desde Amazon ya está disponible el programa Melómanos para la India y para Francia, que también allá nos están escuchando. Vámonos con más música, vamos a irnos con Pearl Bailey y el tema Josefina o Josefina. Y regresamos para seguir platicando de más música que hace y ha hecho historia. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Josephine, commonly called Jo, was a throbbing robin, poor but chic, born in ultra-sultra Martinique. Yet she rose to reach the highest peak. And why so? 'Cause she had agitating eyes, titillating sighs, lubricating lips, undulating hips, a figure simply swell, plus other good points as well. Man, she was real cool and low. Now Josephine, commonly called Jo, tripped away one day to Paris, France, in her ye old Creole fancy pants, where she rocked Napoleon at a dance. And why so? 'Cause she had agitating eyes, titillating sighs, lubricating lips, undulating hips. She had a figure simply swell, and there were other good points as well. Man, she was real cool and low. Now why did the great Napoleon fall for her hot gavotte? What did the doll have on the ball other dolls had not? Why did the mighty man succumb to this curvy witch? Why did he make this little bum Empress of the French, 'cause she had agitating eyes, titillating sighs, lubricating lips, undulating hips. She had a figure simply swell, and in all the good points as well. Man, she was real cool. I mean, real cool, real cool, real cool, brother. Hello, Josephine. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. We've known are slipping by like vapor trails across the sky. The best of times, the worst of times have come and gone. The years of debt, the years of doubt, the years of what's it all about? Holding fast and holding out and holding on. When life was hard, a chance is few, I still was rich just having you. Oh, people said we won't go far. We went ahead and here we are. Together still through everything. Together still remembering the times we've known. Sometimes the years were lush and green. Sometimes we lived on a hope alone. A little bit of both have been the times we've known. Some lucky flings, some rotten breaks, some funny things, a few mistakes. The dream that every dreamer takes and makes his own. The time to laugh, a time to cry, a time to let the world go by. And if there were some tears to pay, no one can take those years away. On fragile wings, our days are flown. Still we have things to call our own. Oh, the times we've known. Más música y más información acá en Melómanos. Nos fuimos con dos temas. El primero, nos fuimos antes de nuestro corte, nos fuimos con Pearl Bailey, el tema Josefina o Josefina en español, tema interpretado por Pearl Bailey. La canción fue originalmente escrita y compuesta por Cole Porter para su material o para su musical y su material también de interpretación musical de Broadway, Silk Stockings, de 1957. Nos fuimos con ese tema de Pearl Bailey, Josephine. Y luego nos fuimos a nuestro corte. Y regresando del corte, nos fuimos con dos voces. El señor Charles Aznavour junto con Diane Reeves y también The Clayton Hamilton Jazz Orchestra con el tema The Times We're Now o Los Tiempos que Hemos Conocido. Es una canción al estilo Big Band pero francés, interpretado por Charles Aznavour junto con Diane Reeves y la Clayton Hamilton Jazz Orchestra en el año 2009. Por cierto, si usted se pregunta quién es Charles Aznavour, pues le cuento que fue un cantante, compositor, actor, director, diplomático y poeta francés de origen armenio, llamado como el embajador de la chanson. Por cierto, ¿qué significa eso de la chanson? Se le llama a las canciones de lírica amorosa, de crítica social y también política. Estuvo activo hasta los 94 años, era considerado uno de los cantantes franceses más populares y de carrera más extensa en la historia de la música universal. Ha sido descrito como el Frank Sinatra francés. Nos fuimos entonces con el señor Charles Aznavour junto con Diane Reeves y The Clayton Hamilton Jazz Orchestra y el tema The Times We Know. Muy bien, nos vamos a ir con más música. Hablando, por cierto, de Frank Sinatra, ¿qué tal si nos vamos también con un tema? Con un doble play de Frank Sinatra, pero con Antonio Carlos Jobim. Vámonos con el tema que se llama Bonita. Y también nos vamos a ir con otra de las voces que de los que son los meros meros de los crooners. Primero con Frank Sinatra y luego nos vamos a ir con Tony Bennett junto con Diana Krall y el tema They Can't Take That Away From Me. Y regresamos para seguir platicando de más música acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. What can I say to you, Bonita? What magic words would capture you like a soft, evasive mist? You are Bonita. You fly away when love is new. What do you ask of me, Bonita? What part do you want me to play? Shall I be the clown for you, Bonita? I will be anything you say. Bonita, don't run away, Bonita. Juanita. Don't be afraid to fall in love with me. I love you, I tell you, I love you, I love you, Bonita. If you love me, life would be beautiful. I tell you, I love you, I love you, Bonita. If you love me, life would be beautiful. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Changed my life. can't take that away from me. No, they can't take that away. No, they can't take that away. No, they can't take that away from me. Más de la música que programamos acá en Radio TGD todos los viernes en punto de las 19 horas. Nos fuimos con el señor, con el mero mero Frank Sinatra, junto con Antonio Carlos Jobim y el tema Bonita. Canción que por cierto es extraída del álbum Sinatra and Jobim Sessions de 1969. De cuento te... Antonio Carlos Jobim también es conocido por su nombre artístico de Tom Jobim. Fue un compositor, arreglista, cantante, guitarrista y pianista brasileño de bossa nova, música popular de su país y música clásica. Está considerado como uno de los grandes exponentes de la música brasileña y como uno de los grandes compositores de música popular del siglo XX. Fue el artista que internacionalizó la bossa nova y con la ayuda de importantes artistas estadounidenses la fusionó con el jazz para estandarizar en los años 1960 un nuevo sonido cuyo éxito popular fue destacable. Así que, como no, un poquito, un toque de bossa nova junto con la voz crooner de Frank Sinatra en el tema Bonita. Y luego nos fuimos con otra voz, el señor Tony Bennett, junto con Diana Krall y el tema They Can't Take That Away From Me. Ellos no pueden quitarme eso. Es una canción popular de 1937 con música de George Gershwin y letra de Ira Gershwin. Fue introducido por Fred Astaire en la película Shall We Dance de 1937 y obtuvo un gran éxito. El señor Tony Bennett junto con Diana Krall. They Can't Take That Away From Me. Muy bien, vamos a irnos con más música. ¿Qué le parece si nos vamos con música japonesa? Así que nos vamos a ir con Ryu Fukui y el tema Podría Pasarte a Ti. Así que vamos a platicar de él después de este tema. Y por sobre todo también nos vamos a ir a nuestro corte. Y regresamos para seguir platicando de más música acá a Melómanos. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. We'll be right back. maximizando tu sentido auditivo al máximo. Con lo mejor del rock y el metal. Sobredosis. Este y todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. De la música que programamos acá en Radio TGD y también en su programa Melómanos, todos los viernes en punto de las 19 horas. Y les recuerdo que vamos a tener un especial dedicado a las fechas de Semana Santa, así que no se lo vaya a perder. Cuando usted esté pendiente de la programación de Melómanos y de Radio TGD, que ahí pues vamos a estar haciendo nuestro aviso oficial. Estamos seguros que le va a gustar porque va a incluir músicos latinoamericanos y también europeos. Muy bien, nos fuimos con música un poquito de jazz japonés. Nos fuimos con Ryo Fukui y el tema Podría Pasarte a Ti. Canción de Ryo Fukui extraída de su álbum Éxitos. Titulado The Best Of, lanzado en el año 2022. Si usted se pregunta quién es Ryo Fukui, fue un pianista de jazz japonés. Vivió gran parte de su vida en Sapporo, Japón, donde tocaba regularmente en el club de jazz Slowbot, del cual él y su esposa Yakuzo eran los dueños. En el año 2012, Ryo Fukui recibió el premio al fomento de la cultura de Sapporo. Así que nos fuimos con música de Ryo Fukui y el tema Podría Pasarte a Ti. Y luego, eso fue antes de nuestro corte. Y luego, después del corte, nos fuimos con Jove Reis y el tema Segundo Reis. Este tema se extrae de su álbum Crew in Charge del año 2020 y lo acompañan en esta interpretación varios artistas invitados, de los cuales podríamos mencionar a Cleverson Silva, Alberto Cotemino, Danilo Sina y un montón de músicos más en la interpretación de este tema. Si se pregunta quién es Joaver Reis, Joaver Reis es un trombonista, arreglista y productor brasileño natural de São Paulo. Participado en varios conciertos y grabaciones con artistas tanto de su país como intérpretes y artistas europeos. Pues nos fuimos con el señor Joaver Reis y el tema Segundo Reis. Muy bien, y cuénteme qué tal se la está pasando en esta noche, una noche de melómanos, con una semana pues bastante loca en el clima, mucho frío por las mañanas y ya en las noches, y un calorón, pero bárbaro en la mitad de la mañana y el mediodía, pero aún así, con todo ese buen humor que nos acompaña y que nos caracteriza a nosotros, a todas las personas de acá con este clima tan loco de Occidente. Vámonos con más música. Vamos a ir ahora con música de Massino Farao y el tema Moon Over Bourbon Street, que por cierto le cuento, este es un cover, pero degústelo en este interesante género. Y luego nos vamos a ir con el señor Bill Charlton y su trío con el tema Cool, y regresamos para despedirnos y ya en la recta final de una edición más de su programa Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright light, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eyes of a beast, the face of a sinner by the hands of a priest. You'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. Thank you. She walks every day through the streets of New Orleans. She's innocent and young from a family of means. I have stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way when I pray that God above, I must love what I destroy and destroy the things I love. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Y vamos llegando ya a la parte final de nuestro programa, como siempre agradecido con todos ustedes porque nos permite acompañarlo en el final de una semana más. Nos fuimos con música de Massimo Farrao y el tema Moon Over Bourbon Street, o en español, Luna sobre la calle Bourbon, que es el quinto sencillo del álbum debut en solitario de el señor Sting. Es su álbum The Dream of the Blue Turtles. Alcanzó el puesto 44 en la lista de sencillos de el Reino Unido. El tema que acabamos de escuchar fue interpretado por Massimo Farrao junto con Willa Lovich, extraído de su álbum The Great Thing in the Sky, lanzado en el año 2019. Massimo Farrao y el tema Moon Over Bourbon Street. Y luego nos fuimos con Bill Charlap Trio y el tema Cool, o en español, Frío. Tema extraído del álbum Somewhere, The Song of the Leonard Bernstein, publicado en el año 2004. Por cierto, Bill Charlap es un pianista estadounidense de jazz. Su especialidad son los estándares y su estilo oscila entre el bop y el hard bop, el cual acabamos de escuchar. Muy bien, y es de esta manera como llegamos al final de una edición más. Muchísimas gracias a todos ustedes, como siempre, por habernos acompañado. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Por favor, pásesela muy bien. Saludos desde Controles, señor Cleo, y como siempre en las voces, Julio Chicará, como siempre acompañándolo con lo mejor de la música, crooners, hemos incluido bossa nova, jazz y en fin, varios géneros que como buenos melómanos que somos, nos gusta estar explorando siempre música que hace y ha hecho historia. Nos despedimos con un tema de Teresa Brewer y el tema It's the Same Old Jazz, Mama. Y nos saludamos la próxima semana. Pásela muy bien. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Mama liked to do the Charleston, setting all the boys aflame. Now we do the rock and roll, but Mom, it's all the same. Yes, it's the same old jazz, Mama. It's the same old jazz, Mama. Only now we rock instead of razzmatazz. Remember back in 22, the shimmy shake you used to do. Remember how you'd bump a knee. Well, bump and jump keep company, 'cause it's the same old jazz, Mama. It's the same old jazz, Mama. Only now we rock it instead of razzmatazz. You used to wear a cute cloche hat. Well, now blue jeans take care of that. So, Mama, don't you criticize. I rock my feet, you rolled your eyes. But it's the same old jazz, Mama. It's the same old jazz, Mama. Only now we rock it instead of razzmatazz. Rudy Valley had a megaphone, and Clara Bow had it. Now Bill Haley has a microphone, and Marilyn's the hit. Daddy wore a raccoon coat, and drove a flipper too. Now leather jackets are the fashion note, and motorcycles do. But it's the same old jazz, Mama. It's the same old jazz, Mama. Only now we rock instead of razzmatazz. Rattle and roll. 23 skidoo.